aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludamos como todas las mañanas a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, a Milton Partida, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás tú, Jorge? Pues aquí pasándola, tristeando, buscando cómo romper la estructura burocrática veracruzana. ¿Cómo? No puedo ver a nadie en Veracruz, todo el mundo cierra las puertas, ya no veo la hora de... No, es que tienen mucho problema. Ajá. Los funcionarios, y no se les puede hablar, no se les puede ver, están en proceso de cambio todavía, yo creo. En sí. Fin, vamos a pensar, ahora muy contentos en Veracruz, porque me parece que está la fiesta del Tajín. Y bueno, todo el mundo está al Tajín y todo eso. Oye, pero sí, viste que bueno, por lo menos si no, nosotros... No sé mucho, porque a mí no me invitaron, pero en fin, dime. Viste que por lo menos si a nosotros no nos hicieron caso en torno a esta entrevista, pues ya por lo menos fueron, allá estuvo el gobernador y estuvo el secretario de Energía para decirnos que todo está bien en Laguna Verde. Ojalá que... No, sí, pero tiene que sea hablar la excepción. Científicamente. Pues sí, ¿por qué? Científicamente catalogado, esto no. Sí, porque si sistemáticamente nos dicen, mira, que todo está bien. En Televisa, con eso basta. Para Veracruz, para México entero, no hay problema, puesto que ya Televisa lo dijo. Yo oí a don Juan Eibenchus, que ya lo. Ya dio su punto de vista, y nada más. Que Dios nos agarre confesados y se acabó. Sí, porque te digo, si sistemáticamente nos dicen que todo está bien y las cosas suceden en lo contrario, pero, si ¿por qué deberíamos de creer algo diferente? Y sí está bien, ¿me entiendes? Porque el pueblo y tú y yo tenemos un punto de vista y lo que es bien para el gobierno no automáticamente es bien para el pueblo. Y viceversa, aquel que dijo que lo que le iba bien al presidente de la República le iba bien a México, obviamente que con todo cinismo y con toda falsedad expresó esa idea, que no es cierto. Una cosa son los intereses de la clase gubernamental y otra clase son, pues, la felicidad, lo que convenga a nuestro pueblo, ¿me entiendes? Sí, por eso te digo, ¿qué nos haría pensar que todo está bien? Nada, no. Nada, pues la declaración que hicieron a los locutores. Pero eso, como nos damos cuenta, también... Lo dicen en todas partes. En todas respecto partes. A la violencia, a la economía, en fin. Lo muy interesante es que el presidente de la República tiene una actitud evidentemente de alegría. Y se le ve en todos los noticieros y declaraciones, que son muchas al día. Yo en la mañana todavía estaba muy contento. Yo no me, quizá por la edad o quizá por el pesimismo, quizá por lo que ellos llaman catastrofismo, así sea, pero sí, en realidad está la situación, yo la veo compleja. Sí. Bien. Oye, pues lo que sí es muy grave, pues es esta pues incursión de aviones que dicen que no están tripulados, pero pues para mí es lo mismo, de Estados Unidos en México, y luego las declaraciones de un señor del FBI que dice, pues bueno, la lucha antinarco, pues sí, le han echado muchas ganas, pero impacto no ha tenido y tampoco gran éxito. Así es que como que muy revelador esas dos situaciones. La lucha que tú llamas antinarco es que no hay una lucha. Fíjate que eso sí podemos llegar a la conclusión de que estamos haciendo algo relativamente original. No es una guerra, señor presidente, no es una lucha. Son varias. Y veamos los intereses de cada quien. Los intereses de cada quien son diferentes en esto que llaman la guerra en contra del narcotráfico. Vamos a ver, ¿qué intereses hay? Bueno, partamos desde la base de que hay el interés del agricultor de allá, de boliviano, peruano o mexicano, por mejorar su situación y sin reticencia alguna ni complejo de culpa de ninguna naturaleza, él dice, a mí me vale gorro, yo estoy desgraciado y quiero sembrar lo que más me produzca. Y eso se llama marihuana o hoja de coca. Ese es un interés. Luego sigue el traficante que dice, yo llevo tantos años de profesor, de tal, y no veo la mía. En cambio, mi compadre entró de diputado, empresario, lo que sea, y es millonario. Yo le voy a entrar. Son dos intereses. Otro que dice, yo soy político y a mí me va a fortalecer mucho si yo emprendo una guerra. Ah, ¿quieres acabar con el narco? No, yo sé que es imposible. Pero mientras hago la guerra, estoy gobernando. Es la manera que aquí detectamos que sucedía una lucha anti estupefacientes. En esta lucha, lo importante es no terminar con ella. Imagínate tú que a un vendedor de armas de Houston, McAllen, Dallas o Enix, le interesa que ya no compremos metralletas, se muere de angustia. Cada mugre de este sabe valer como $1,000 o $2,000. Y son cientos. No puede ser. Imagínate tú qué haría Los Ángeles, qué haría Nueva York, qué haría Chicago, si hay una rebeldía de adictos enfermos que necesitan la droga, una revolución. Entonces hay muchas guerras, y esas muchas guerras a cada uno le convienen, y cada una de esas guerras tiene una motivación de carácter económico, de la misma manera que cómo sirve esa guerra al nobilísimo, a la constitución legal verdadera y auténtica del pueblo de México, a la esencia de nuestro país, a las venas y arterias de México, que son el líquido sólido y vital de la corrupción. Todo el dinero que se da a la corrupción, bueno, pues evidentemente que sostiene, está sostenido, la corrupción está alimentada por el narcotráfico. Eso es indiscutible. Y nada más. Adelante, Betty, por favor. Pues así está de difícil el panorama, y más con esta situación, Jorge, que supimos ayer, que obviamente pues era parte de todos los rumores que son a voces y que hablan de estos aviones no tripulados, que bueno, eran parte de un ejercicio de Estados Unidos de intervención, yo lo diría así, en México. Alejandro Poiré dice que no están violando la Constitución, no. Pero pues, es evidente, ¿no? El señor Poiré no dice nada. El señor Poiré lo que ha hecho es traer y revivir, sí, el léxico extraordinario y fundamental de uno de los hombres a quienes México más le debe, el lingüista Mario Moreno. Nadie le rinde la pleitesía adecuada. Si Mario Moreno no hubiese existido, el léxico y el discurso del señor Poiré no tuvieran un punto de referencia. Es decir, lo fundamental del señor Poiré es utilizar una serie inconmensurable, sólida, tranquila, excepcionalmente rica de palabras. Ajá. Que tienen una finalidad. La finalidad del señor Poiré es no decir nada. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, ahí sí, si tú me dices, ¿es digno de elogio? Sí, evidentemente, es digno de elogio el señor Poiré. Pero eso no quiere decir que vayamos a una explicación. No se trata tampoco de explicar algo. Se trata de pasar 24 horas de un día de una información de hoy, atractiva, entretenida, que entretiene, que atrae, y llegar a la otra jornada informativa, uh-huh, para la cual ya habrá cualquier festival. Sí, sí. Ese es el problema. Entonces, el señor Poiré lo dijo. ¿Qué me ibas a decir? Sí, que lo malo, Jorge, es que siempre nos quedamos sin saber qué es lo que realmente está pasando en México. Claro, porque no es lo importante que tú, ajá, estés informado. Claro. Lo importante es que estés conforme. Uh-huh. Entonces, si para que tú estés conforme hay que rezar, que mentir, que escuchar un discurso, que sonreír o ver un partido. ¿Te imaginas el bien tan grande que hace, por ejemplo, un joven de apellido Hernández, cuyo nombre no conozco, que mete 2 goles en el Manchester? ¿Qué le dicen, el Chicharito? El Chicharrito. Mete 2 goles. Es decir, sí, es como una demostración de que nuestra raza de bronce, sí, está vigente. Sí. Este es el asunto. Sí, eso es lo malo, Jorge. Y la cuestión es que, pues, pues ¿qué falta para entregar este país a Estados Unidos? Los aviones mecánicos que llegan. Que llegaron. Uh-huh. Yo siempre hago referencia a mi queridísimo y recordado y lejano personaje de los hermanos Kenny, que se llamaba Roberto, ahorita te voy a decir Kenny, cuando hizo su canción, y su canción, él era cómico, entonces hacía, en sus canciones daba cierta comicidad, decía, y tenía su pitito el tren de la indiferencia. Es decir, pasaba una mujer indiferente, pero tenía su pitito el tren de la indiferencia. Y tenía su pitito el tren de su indiferencia, porque imitaba a Agustín Lara, ahorita me acuerdo, Y entonces, Estados Unidos, todas las cosas que hace, tiene su pitito el tren. Es decir, yo te mando aviones, sí, pero aviones es simbólico. Sí, pero no estoy seguro que hayas agarrado a nadie, porque ahí están, porque no ha decrecido, porque la mortandad salvaje continúa, porque eso, las armas se siguen vendiendo y el producto también. Sí, así es que lo que queda de tus mugrosos avioncitos de esos tirados con la mano es el símbolo. Yo me meto a tu casa a la hora que yo quiera. Es que eso es. Evidentemente eso que eso es, pero la explicación que da ese fantasma de Mario Moreno, que dice, no, señor, le dice al nuestro maestro de inglés de toda la República, señor licenciado Joaquín López Dóriga, dice, no, lo que usted no sabe, nosotros nos mandamos pedir. ¿Y cuántos pidieron? Es información que está reservada por los parámetros circunscripciales para que tengamos una proyección retroalimentada y una serie de terminologías que yo quisiera tener esta entrevista para examinarla en sopa de letras, porque nunca he visto, y en serio, una manera tan elocuente de decir nada. Es decir, es una retroproyección colateral ubicada en el parámetro y en el entorno de una decisión tomada con antelación de manera que su proyección retrospectiva puede servir para la causa predestinada. ¿Qué dijo? ¿Qué sabe? Y esos son los aviones. Palabras más, palabras menos. Eso es lo que oímos como información. ¿Está informado el pueblo? No. Y ellos creen que salen con su batea, se quedan encantados de la vida. Y nosotros engañados como imbéciles, y ahí nos comes, tan bueno. Porque todavía creen que somos el personaje de los agachados de Rius, con un cotón enorme hecho en giras, metidas las manos en el frío de Perote, debajo de nuestro zarapito, con los ojos hundidos por el hambre y un sombrero lleno de moho, mojado y escurrido, expectante a lo que nos dice el diputado. México, creo que en el fondo lo esté comprendiendo. Es inconmensurable la capacidad de resistencia que tenemos, pero lo que no es previsible es cómo vamos a elaborar la venganza. Quizá dije mal. ¿Cómo elaboramos ese reiterado castigo? Ayer, por ejemplo, estaba yo haciendo otras cosas, no me acuerdo qué, y tenía yo como fondo 3 horas. Estuve oyendo disquisiciones. Búscame, por favor, la palabra disquisiciones, que yo creo que son como conversaciones, inútiles, opiniones, apreciaciones, donde falsamente los locutores se interesan. Oye, ¿y qué dijo Espino? Bueno, mira, no sé, pero si Espino llega, es evidente que va, y si se une con el Partido Verde Ecologista, los votos del Niño Verde. Ahora, cuando diga la maestra y cuando diga Dolores Padierna y tal, pal, era un ballet terriblemente surrealista, con música de Tchaikovsky, no, de otra, de Schoenberg, incomprensible, mecánicamente abigarrado, variopinto, arcoiresco en dolores negativos, donde entraba toda la esencia y todo el interés de los locutores por promover la democracia, comillas, en México. De la misma manera que pasa ese patrocinador, subrayolo, y entra el 8, el otro patrocinador. Oye, ¿qué te parece este presunto culpable? Ah, no, sí, no, qué bruto, sí, no, qué barbaridad, no, sí, no, el juez, la juez, la jueza, no, el juez, no, la jueza. Ah, y sí, ¿qué dijo? No, se va a velar así. ¿Y qué dice Krill? No, bueno, él opinó que él, también le velaron el rostro. No, sí, ¿qué dice el abogado? Coño, están haciendo promociones. No es informar, ni mucho menos. No. La están promocionando. Están promocionando la película, sí. Y así es para todo. Y llega el otro, y los aviones, todo lo concreto. Es que en este Estado Libre Asociado, lo que definió el señor Poiré es la esencia de la puertorriqueñización. Fíjate que hoy, buscando las cosas en internet, encontré un notipoema de 2009. Ah, muy bien. De 2009, donde ya hablaba yo de la puertorriqueñización, pero que ya traíamos desde hace tiempo. Y la puertorriqueñización, el Estado Libre Asociado, que es un poco, decía yo, es que vamos para allá. Bueno, una de las cosas fundamentales de la puertorriqueñización es no ser dueñas, evidentemente, de su espacio aéreo. Pues ahí se está. Cumplió. ¿Eh? Eso ya se cumplió. Jorge, ¿qué te parece si hacemos una pausa y ahorita seguimos comentando? Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Continuamos. Estamos de regreso y le recordamos que nos puede mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500. Pues ya se cumplió la primera, Jorge, que es pues invasión del espacio aéreo, porque aunque el señor Poiré diga que no, que específicamente la Constitución se refiere a ocupación terrestre, pues creo que es lo mismo, ¿no? Espacio aéreo, mar, territorio, invasión, yo creo que es lo mismo, ¿no? Se está violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, pero lo que dice no es consistente porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy jefe de una escuadrilla, de escuadra, grupo, caterva o como se llame, pelotón, y me dicen, pues fíjate que tú te vas a encargar de seguir los pasos de los ranchos de narcotráfico con estos aparatos. Muy bien. Vengo, hay un ingeniero, me ilustra y empiezo. Y tengo, no sé, 40 hombres a mi servicio. Por estadísticas, sé que de esos 40, por lo menos 3 están también al servicio del delito o de los delincuentes. ¿De qué caramba? Iba yo a decir caramba. ¿De qué caramba me viene a jugar? Uno era sigilo, era oculto. ¿De qué sirve que no lo sepa el pueblo? Que no se sepa lo que hace. Oye, si el presidente municipal de Columbus era capo de imagínate cuántos controlaba. Imagínate de qué sirve la lucha, los anuncios, las declaraciones del presidente. Debe estar que se lo carga de coraje. Parece que no. No. No les da coraje que todos sus ímprobos, ímprobo quiere decir muy grandes esfuerzos sirvan para puritito gorro. ¿Por qué? Porque tienen orejas ahí que los traicionan y no hay uno que diga, hijo, a la mañana tanto esfuerzo, tantos años, tanto dinero gastado, tantas vidas. Para nada. Y luego tú nos traicionas. Para acabarla de fregar, dice, agarro a uno, pues le quito la vida. Espérate, que a lo mejor tiene que decir muchas cosas. Ah, no. No, pues entonces estás muy enojado, pero eres cómplice. ¿Me explico? Sí. Y luego, esa es una connotación. La otra, desde luego, es negar cualquier estado, cualquier posibilidad de que sea un estado, y mucho menos de derecho. Porque un estado donde el 95% de las veces no hay justicia, la otra tampoco, los otros que quedan tampoco, y donde la vida humana no se respeta, evidentemente que llegamos a la época de la Inquisición. ¿No te parece? De la barbarie, Jorge. Pues por eso, la Inquisición es una barbarie. Sí. No más que el nombre santísimo. ¿Cómo te pregunté? ¿Disquisición, va? Disquisición es el examen riguroso que se hace de algo, hacer una disquisición. Pero también tiene como acepción el que sea una divagación o digresión. Ah, ya está. Adelante, Betty. Pues bueno, Jorge, eso por este lado de la violencia, de los operativos. Pero pues yo creo que el panorama para México no está muy bien, Jorge, porque fíjate nada más, pensando y reflexionando en todo lo que está pasando en Japón, que la verdad el nivel de alarma, no solo en cuestión de pues alerta por estos reactores nucleares que pueden estallar, sino por todo lo que viene a consecuencia de ello, porque no olvidemos que Japón es una de las economías más grandes del mundo, que obviamente tenemos convenios con Japón, sobre todo en el área automotriz, de electrónicos, y que bueno, eso puede causar que y bueno, ya lo han alertado en Europa, que se dañe la economía de muchos países, incluyendo obviamente México. No nos vayan a decir otra vez que ya se blindó la economía mexicana, que aquí no nos va a pasar nada, porque ya sabes que siempre pues el catarrito resulta pulmonía, y yo no sé qué va a pasar, Jorge, si tenemos, pues fíjate, por un lado la violencia, otra vez otra crisis, pues la situación de, insisto, de Laguna Verde, que bien no sabemos cómo están las cosas, pues por todos lados nos llueve a México, Jorge. Sí, no, yo creo que aquí debe haber, déjame ver si en el diario de Xalapa ya salió la noticia de hoy de alguna explicación exhaustiva, técnica, por sí. Algún, porque ayer fue el gobernador Duarte a Laguna Verde. Ajá. Pero lo que no sabemos es, a ver el periódico a ver si llegó, lo que no sabemos es ver si de casualidad y hay alguna declaración del estado de Laguna Verde. Y porque además, fíjate nada más, eso es en cuestión económica. Ahora el secretario de Salud nos dice, pues hay que estar alertas también porque los alimentos que provengan del mar pueden también causar algún tipo de daño, ¿no? Estaremos pendientes. Ya sabes que todo se queda ahí a media la información, pero imagínate nada más, si hay de por sí crisis alimentaria en el mundo, crisis económica, esta crisis de violencia en México, pues como que se van acumulando cosas en las que realmente el futuro no pinta bien, ¿eh? Yo no veo que estén las cosas para bien, Jorge. Realmente sí es alarmante lo que está pasando en Japón y quién sabe qué repercusiones pueda tener. No sabemos las repercusiones, pero hay muchas esperanzas, desde luego. La esperanza es contar con la mesura, la tranquilidad, el estoicismo, que esa es la palabra de los japoneses, para trabajar con honestidad y con puntualidad y con claridad. Es decir, cuando yo ayer estaba en broma ahí en la cosa esta del Twitter, digo, cuando yo hablo de un estado de emergencia, no me estoy refiriendo a Japón, evidentemente, me estoy refiriendo aquí a nuestra tierra. ¿Eh? Porque si tú mencionas todos los ángulos en los cuales hay una deficiencia que reclama una acción urgente, y sí la hay, en la corrupción, en narcotráfico, en alimentación, en trabajo, sí, en el desarrollo de la burocracia, y me refiero particularmente a Veracruz, en todo eso, en el conveniente manejo del dinero, ¿qué ha sucedido? Y a eso se agrega la patología obsesiva del son politicón mexicano, que nunca habíamos pensado que el mexicano tuviese un son politicón, Z-O-O-N politicón. ¿Qué es exactamente el son politicón? En Wikipedia debe haber alguna cosa para definir propiamente esa obsesiva y patológica inclinación a politizarlo todo y hacer de la política un modus vivendi, el cual significa cómo le hago para que la política me produzca a mí, caiga quien caiga, y como decía Marta Sahagún, pésele a quien le pese, decir que yo tenga beneficios, aunque Hiroshima se hunda. ¿Entiendes? Sí. Está la cosa así. Laguna Verde opera con seguridad. Lo dice el señor... No, el doctor Duarte. Ahora, seguramente que aquí habrá, junto a esta declaración de primera plana, una declaración que pueda nacer no de la república, no de la cosa pública, sino de la cosa técnica. ¿Y si la hay? No, ahorita lo estoy apenas leyendo. El gobernador Javier Duarte aseguró que la nucleoeléctrica opera con todas las condiciones de seguridad y que los veracruzanos pueden estar tranquilos. Al recorrer la planta acompañado por el secretario y del director... No, bueno, no, esos son puestos políticos, uh-huh. No. Dijo que Laguna Verde trabaja con las más estrictas normas de seguridad y de los procedimientos de seguridad que se realizan. Sí, pero es que los políticos dicen una cosa uh-huh. y nosotros no les creemos. A mí me dicen, hábleme mañana, ¿eh? Mañana arreglo su asunto. Y hablas y no es cierto, ya ni existen. 9A. A ver, 9A. A ver si hay un ingeniero que sustente eso, ¿verdad? Que sustente y que diga, sí, es que todo va tranquilo, todo está normal. Queremos creer que sí. Ojalá que sí. Queremos creer que sí. ¿Qué te parece? Hacemos una pausa, Jorge, y enseguida estamos de regreso comentando esto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Adelante, Jorge. Mira, habló Rafael Fernández de la Garza. Es cuate. Era un jovencito cuando comenzó Laguna Verde. Yo me acuerdo que yo hice muchos, no muchos, pero varios reportajes, sí, ya te lo habíamos contado. Y pero ahora pues no se pone, no está, no. Uh-huh. Seguramente también no tiene mucho interés en hablar y que les cuestione, no sea algo, vaya, que no esté la entrevista adecuada, quizá, pero sí no se puso ninguno. Qué pena. Sí. Y ya, bueno, ni modo. Pero uh-huh. ayer el gobernador estuvo con Fernández de la Garza, y él, desde luego, que es un enterado en el asunto, que la dirige, y es, podíamos pensar, una garantía. Y espero que no todo el personal sea como los vigilantes y como los de las diferentes oficinas a las que hablamos, y que ya ahí arriba, donde se sienta calorcito, dice, ah, caray, está caliente, tú, se me estoy despellejando. Ahí donde te empieza a despellejar. Ay, no la mueles. Ahí ya hay algún ingeniero, ¿me entiendes? Sí, supongo que sí. O algún pasante de ingeniería. Supongo que sí. Jalapeño que fue a estudiar de banderilla, y que ahí ya le metan un poco de candela, porque los que están alrededor, joder. Sí. Digo, como el que me dice, no, ya, dice la cita, no, ya me dijeron que no le dijera a usted nada. ¿Quién le dijo, señorita? El mero mero. No, bueno, y así es todo, ¿eh? Fíjate tú. Bueno, sí. Aquí en banderilla no, porque no hay nada, nomás siento las penas. Espérate, que aquí hay una página del Son Politicom. Esto lo dijo Aristóteles. El significado es animal social. ¿De dónde le sale al mexicano ser un animal político? Y hace referencia al ser humano, el cual, a diferencia de los animales, posee la capacidad natural de relacionarse políticamente, crear sociedades y organizar la vida en sociedades, en polis, en griego se dice polis, que quiere decir ciudad. Cuando Aristóteles definía al hombre como son politikon, hacía referencia a su dimensión social y política, pero mirando a la polis. Polis significa ciudad, ego significa yo. Aquí es un ego son politicón. Los políticos ven todo en función de su ego, no de la polis. Esa es la diferencia. Bueno, el hombre y el animal por naturaleza son sociales, pero solo el hombre es político. Evidentemente, porque el hombre trata de construir su ciudad, que luego, como digo en el notipoema, viene Dios y la destruye, que es otra cosa. Pero el hombre trata de construir su ciudad. El animal también es social. Pero además de el hombre, se diferencia del animal en que el hombre trata de transformar su hábitat. el animal también, pero no tanto como el hombre. Y de ahí que el hombre, al mirar por toda la especie y todo el grupo y toda la raza de sus congéneres, tiene la característica, creo yo, de político. Toda vez que su naturaleza conlleva la vida en comunidad, lo que le estoy diciendo. Por tanto, la dimensión social ayuda a constituir la base de la educación, la dimensión social. Y la dimensión política contribuye a la extensión de su educación. Aquí ya empiezan los problemas, obviamente. La dimensión social, es decir, si tú quisieras, si yo soy un son politicón, animal político, tengo que ver por mi polis, por mi hormiguero, por el lugar donde están todos. Y tengo que buscar una dimensión social, es decir, que esa sociedad se mantenga. ¿Qué tengo que darles? Educación. Por eso es muy importante que el pueblo carezca de ella. Porque a menor educación, mayor posibilidad de de gobernar convenientemente. Por eso ve usted que la educación no es prioridad. Es motivo de inversión, mas no prioridad en el sentido estricto de la palabra. Ay, mira, ¿de dónde fui yo a la escuela que ahorita estoy aprendiendo esto? Bueno, me lo estoy enseñando a mí mismo, ¿eh? Si ustedes notan que me equivoco, ustedes me corrigen. Aristóteles se preocupó tanto por la naturaleza del ser humano como por sus relaciones sociales y políticas. Creía que el individuo solo se puede realizar plenamente en la sociedad, es decir, con sus congéneres, que posee la necesidad de vivir entre personas. También expresó que aquellos que son incapaces de vivir en sociedad o que no la necesitan por su naturaleza es porque son bestias o porque son dioses. Es decir, tienen una deficiencia, una hormona que les prohíbe vivir en sociedad. Los enemigos de la sociedad y los que renuncian a ella por planos espirituales más elevados. Fíjate qué bonita clase me acabo de dar de Aristóteles y yo sin saberlo. Adelante, mi querida Betty. No hizo Aristóteles un apartado especial para México, ¿verdad? No, pues pero México riñe con todo lo del son político. Sí, no, desde luego. Porque lo que se está viendo no es un son político. No. Es un bestia político, ¿no? Sí. Es decir, la diferencia entre un animal político y un mexicano político es justamente una característica e intensidad en la animalidad. Exactamente. Y eso sí corresponde a México. Adelante. La aspiración, evidentemente, de un mexicano es llegar a ser un son politicón. Un animal político, no una bestia desatada que utiliza la política para su beneficio personal. Hablo con términos aristotélicos, obviamente. Adelante, Betty. Sí, Jorge, pues ahí está el ejemplo más claro, las alianzas, las próximas renovaciones en el PRD, las convocatorias del Estado de México del PAN, en fin. Y bueno, el señor Leonardo Valdés del IFE, que nos sale a decir: no nos sometemos a caprichos políticos. Nadie nos amedrenta entre las críticas. Así es que estamos preparados para las elecciones del 2012. Hazme el mentado favor. Pero no es el rol de una institución que vela por la democracia. Además, tanto cuidado por la democracia, que evidentemente la democracia siendo el fruto, la democracia, fíjate, siendo el fruto de la educación, del instinto social del hombre. Dije de la educación, del instinto social y de la mayoría, debe ser un área por esencia pacífica. Si ponen tantos guardianes y se gasta tanto dinero para preservar a la política, y a la democracia es que en esencia es endeble. Ah, claro. Y la realidad es que está hecha por seres anti o ademocráticos, fuera de la democracia. Y yo no veo qué carambas puede tener de democrático alguien que finge, miente, engaña, compra, vende, utiliza, repta, no recta con C, con P, con repta. Por todos los estratos de la sociedad, sacando, mintiendo, declarando, diciendo babosadas, reviviendo a Cantinflas para explicar por qué llega a ser diputado. Es el mismo caso, y en honor a México, no solo debo decirlo de México, ahí está el volcán lleno de putrefacción de Libia y Francia, donde el dictador Torbo le dice al político de cuello blanco, yo te puse. Oye, y vaya que le están dando con todo a Sarkozy, ¿verdad? Por eso, sí, el problema es mexicano a nuestros niveles. Sí, sí. Pero en toda forma no es exclusivo de nuestra tierra, lo cual no nos exculpa. Sí, digo, no porque hay en otros lugares aquí, vas a decir... Sí, ya estás bueno, como el funcionario que dice, hay violencia aquí y en todo el mundo. Sí, ¿no? Sí, bueno, no, esa es la taravilla, sí, que tienen todos, ¿eh? Sí, sí. Fíjate que hay una declaración que yo no vi donde el presidente Calderón se refiere a que si no hubiera sido presidente, le hubiera gustado ser periodista. Ay, no. Bueno, a lo mejor le... No. Me la dice el doctor Lara Peinado, por favor... hay que buscar el discurso donde el presidente Calderón dijo que le hubiera gustado ser periodista. De facto, como dicen en Jalapa, de hecho, dicen las secretarias de Jalapa, dicen de hecho no está, ¿eh? De hecho, hable mañana. Entonces decía yo, Jalapa está en un impasse. ¿Sabes lo que es eso? ¿En pausa? No, en un impasse quiere decir... Pase mañana, pase dentro de una semana. Hablo yo ya aquí a todas las dependencias y de, oye, Veracruz está en un impasse, ¿verdad? Porque pues, pase usted mañana y adquiere uno al poco tiempo la calidad de indigno, imbécil y engañado cobrador. ¿Y ya? Oye, no vi esas declaraciones, pero... ¿De qué? Del presidente que dice que... Mañana las examinamos si eres tan amable, mi querida Betty. Bueno, hacemos una pausa entre tanto y enseguida regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Algunas llamadas del auditorio. Brenda Matuk de Vértiz Narvarte. Señor Saldaña, ojalá que ya se calmaron las cosas en Medio Oriente. ¿Usted cree que ya se calmaron? Se calmaron porque ahora los medios están entretenidos con Japón. No. ¿Cómo se van a calmar? No. También recibimos un mensaje que dice, me gustaría saber si reciben mis mensajes, pues casi nunca me pelan. Nunca me pierdo su programa, gracias por ser la voz de los que no tenemos voz. No nos deja su nombre, Jorge, pero pues bueno, sí lo pelamos. Dice José Becerra de Narvarte, dice, al principio se decía que eran 1,000 los damnificados en Japón, entonces con los 40,000 muertos de Calderón, han habido 40 tsunamis en nuestro país, señor Saldaña. Sería la cuenta adecuada, señor. Dice, adelante. En las universidades del país hay pequeñas plantas nucleares que sirven para la investigación. Ojalá que pudieran hablar de eso. Sí, es cierto, yo he sabido de alguna. Y yo no me acuerdo del nombre de un ingeniero normal con el cual hablaba. Yo tengo la seguridad que él me decía, no puedo abrir, me mandaron un artículo de lo nuclear y no lo puedo abrir. Lo voy a tratar de abrir hoy día con el técnico y mañana lo comento. De un ingeniero de México que estuvo en la construcción de Laguna Verde, pero que, en fin, algo mucho tendrá que decir. Pero yo lo que quería era especialista en energía nuclear y ver cómo se llamaba un ingeniero. Bueno, adelante. Dice Karen Dam de Miguel Hidalgo, dice, en relación al general sociópata del que comentaron hace unos días, no puede ser que la política de la actual administración sea de matar. ¿En manos de quién estamos? Ahí está, bueno. También dice Rosa María Contreras de Coyoacán, dice, don Jorge Saldaña, dice, usted pierde mucho tiempo en explicar qué significa cada palabra. No me gusta que haga eso. Quiero hablar, pero voy a salir del aire 3 minutos. Ahorita te llamo, ¿ok? Órale. Hey, perder el tiempo. No, doña, por favor. Déjeme que la desconvenza. ¿O cómo se dice eso? A ver, repíteme la pregunta porque me estaba hablando mi amigo Juan Antonio Nemi. Adelante. Dice Rosa María Contreras, señor Saldaña, usted pierde mucho tiempo en explicar qué significa cada palabra. Claro, señora, porque nos vamos con la finta. Cuando el señor licenciado FCH, Felipe Calderón Hinojosa, le dice, no vaya a haber un error de percepción. No le está diciendo, no se vaya usted a equivocar. Le está diciendo, por la intención, por la frase, y por lo que usted percibe, que usted está fuera de la realidad. En serio, contésteme, por favor. Percibir es una acción volitiva, que quiere decir de su voluntad de usted, que obviamente tiene toda la... Búscame percepción. Que obviamente tiene toda la posibilidad de que usted se equivoque, o que sea lo que usted percibe, que es una función con la vista... de capere, me parece que es de capere, capisco, de captar, percibir, de ahí tiene que ver de captar. Entonces, por eso algunas veces cuando hay una palabra así media utilizada de una forma un poco, cuando usted dice el presunto, quiere decir que usted ya le da la posibilidad de antemano de que no sea culpable. Y eso lo utilizan todos los locutores cuando quieren salvar aquel motivo de la noticia. Así es que perdóneme, pero no voy a seguir su consejo, y cada vez que pueda, trataré de desentrañar el verdadero significado de una palabra. Adelante, Betty. Víctor Hernández dice, hola Betty, señor Saldaña, creo que deberíamos invitar a los japoneses que necesitan reubicarse a vivir en México. Ellos podrían ayudarnos a elevar a México a niveles no imaginados, así como se invitó a los haitianos a venir a México y que ahora están aquí vendiendo en los mercados sobre ruedas sin aportar al país nada. Me parece que, en cambio, el pueblo japonés es un pueblo de evolución y avance en todos los aspectos. Así es que, como mexicano, yo invito a los japoneses que deseen venirse a México a que lo hagan. Juntos podemos hacer nuevas cosas. Bueno, percepción es un conocimiento o una idea. ¿Qué es una idea? Ya el presidente calificó de una idea, bueno, los 80 muertos que hubo en tal matazón, o los muertos de la señora, es una percepción. Ya la ubicó como una idea, no como una realidad concreta. Otra de las acepciones de la palabra percepción, en este caso, es sensación interior. Es tu sensación, ¡ay, qué frío siento! Oye, no, es que estás malito por tu gripa, si hace un calor de la fregada, es tu percepción, estás equivocado, no hace frío. Percepción, por ejemplo, es la palabra y el ejemplo que escogí para decir que sí debemos, sobre todo, conocer el verdadero y auténtico significado e intención de la palabra. Dicho lo anterior, les digo mi notipoema en 30 segundos. ¿A qué Dios le rezamos impotentes? ¿Y cómo le pedimos su clemencia? Hace falta en el mundo su presencia y saber de su amor dulce y clemente. Y no sucede así. Por el contrario, sobre los pueblos débiles o yertos, busca el marino algún seguro puerto, mientras el hombre busca abecedarios. Seguro algo en el cielo pasaría, aunque resulte irreverente el modo, el hombre a Dios, pregunto, ¿qué le haría? ¿Qué su furia terrífica encendía, acostumbrado como estoy a todo? Creí que solo nuestro Dios hería. Vaya, yo creí que esas cosas nomás pasaban por acá, mi querida Betty. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Hasta mañana. Tamarindillo sigue Marta, la honestidad nacional.